Me estoy dando cuenta de cosas que suceden a mi alrededor. El mundo no es el mismo, no, después de este amanecer. Espero que no vuelva más, ahora estoy mucho mejor. Ansiedad, ansiedad, ansiedad, ansiedad, ansiedad de poder llegar a ese lugar. Me acabo de dar cuenta.